Cuando hacemos el amor es como estar tocando el cielo, donde los ángeles van hasta en el mismo infierno. Se me eriza la piel. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. A lo largo de mi vida te amaré. Te amaré porque quiero ser el veneno que corra por tu cuerpo. Cuando hacemos el amor es como estar tocando el cielo, donde los ángeles están hasta en el mismo infierno. Y en la cama los dos sentir amor, sentir tus besos, que me llega al corazón los latidos de tu cuerpo. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Amándote se me eriza la piel. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Cuerpos fundidos al amanecer. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Amándote se me eriza la piel. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. A lo largo de mi vida te amaré. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. A lo largo de mi vida.